los medios tradicionales, te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día en red. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra de la gente. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación. Rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos nuevamente en Está Enredando y ya vamos a otro tema. En este caso, los trabajos del INDEC vuelven a pedir que echen a la patota de Moreno, Guillermo Moreno. Parece que todavía en el INDEC está aproximadamente 12 personas que siguen las mismas situaciones que se sucedían en la época en que estaba Guillermo Moreno. Para eso estamos comunicados con Raúl Llanesa, que es ese delegado de General de ATE. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, gracias por el llamado. Y la verdad es lamentable que a casi 7 meses de gestión del nuevo gobierno en el INDEC se vivan situaciones como la que vimos hace menos de un mes y medio en abril, cuando la licenciada Cintia Poz, que fue una de las compañeras que fue desplazada por la intervención del INDEC, vuelve a su puesto de trabajo y fue, bueno, apretada y literalmente su oficina, los vidrios de su oficina rotos por una patota que es de alguna manera una rémora de lo que de la patota que trajo Moreno al INDEC, y que repudiamos el accionar, pero también repudiamos la inacción de la dirección del organismo, ¿no? Que ya casi 7 meses, como bien dije antes, sigue existiendo esta situación que hemos denunciado durante muchísimo tiempo y seguimos lamentablemente denunciando y sin caer en la victimización, pero es un problema que debemos atacar. Claro. Uno, estando fuera del INDEC, imaginaba que esto era de lo más urgente que se debería haber actuado allí dentro de la institución, ¿verdad? Y ahora, ya veníamos siguiendo esto, sabemos lo que ocurrió en abril, pero bueno, también pasaron de abril hasta ahora 3 meses prácticamente. No, pues yo digo, claro. A la inacción de la dirección del organismo para... yo soy un delegado gremial, no voy a pedir que echen una persona, pero sí que la corran, la lleven a otro lugar donde pueda utilizar, ¿no?, lo que su labor, su fuerza, por decirlo de alguna manera, en otra actividad. Lo que pedimos realmente, hoy estamos sacando un comunicado, hoy o mañana, en esto de que ayer salió Todesca a decir, bueno, vamos camino a la normalización. Y estamos de acuerdo que se puede normalizar el INDEC, estamos de acuerdo que uno puede, con ciertos hechos positivos, marcar que hay un cambio entre lo que pasó, lo que está pasando y lo que nosotros pretendemos para el futuro de nuestro organismo. Uno es que evitar el hostigamiento a los trabajadores, lo venimos denunciando durante muchos años y ahora por acción u omisión, esta rémora, como decimos nosotros, este residual de acciones de patota dentro del organismo, por la razón que sea, no lo puede neutralizar. Pero eso no viene solo, porque uno puede decir, bueno, corren, desplazan, mandan a otro organismo, no sé. La acción que entienda pertinente el poder político actual, pero también tiene que haber otros hechos positivos que marquen una diferencia con lo que pasó. Uno, se pasa a planta permanente de muchísimos trabajadores que hace años estamos pidiendo ser equiparados, no solamente en los salariales, sino tener la estabilidad laboral, que evite que venga otro gobierno y te diga tenés que cambiar los datos que vienen de campo, que trae el encuestador, por los que a mí me parece. Uh-huh. Y hay hoy casi 1,000 trabajadores del INDEC, entre los que me incluyo. Yo hace 27 años, cumplí el 3 de julio, 27 años en el organismo, que soy planta transitoria, haciendo tareas normales y habituales para el buen normal funcionamiento. 27 años cumpliste en planta, o sea, sí. Te podés llegar a jubilar en planta transitoria. Me faltan 13 años todavía, puedo decir que estoy medio joven todavía, pero sí, me puedo jubilar en planta transitoria, con lo cual no solamente vería vulnerada, entre otras cosas, cuando entré me ofrecieron una planta, cuando entré, no como esta última gente dentro del INDEC, que estos trabajadores que son parte de una de la patota y otros que fueron afines a la dirección del organismo, que generó una suerte de agencia de propaganda para el anterior gobierno. Yo entré con un, aparte de hacer todo el proceso administrativo y de psicotécnico que tenía que hacer, y tuve que hacer un pequeño examen, un examen. Uh-huh. Y una vez que di el examen, lo di bien, ahí entré. Quiero decir que antes de entrar al INDEC, no solamente te daba un prestigio y te daba una tarea que te podía generar una experiencia en el ámbito estadístico, uh-huh. Sino que además estaba en un lugar serio donde las cosas se hacían de una manera seria y con cierta certeza o previsibilidad. Bueno, claro. Lo que no pasó estos años. Entonces, nosotros vamos, de alguna manera creemos que estamos siendo invisibilizados, y cuando ustedes nos sacan junto a otros medios que también nos llaman y nos preguntan qué pasa, y tenemos que decirle, bueno, las cosas están difíciles. Una cosa que era una reparación histórica, una compensación por todo lo que nos pasó, nosotros que salimos a denunciar, y los que de alguna manera también resistieron el proceso de destrucción del sistema estadístico nacional, era el paso a planta permanente, era dignificar el salario, porque vemos que se puede hacer. Y fundamentalmente es conseguir independencia para un organismo técnico del poder político. Sin todo eso, y obviamente sin que se vaya la patota, no hay posibilidades de que haya una normalización creíble, no solamente para los trabajadores del INDEC, para los trabajadores que discuten con la variación de precios, entre otros índices, el aumento en paritaria, sino para la sociedad. Claro. Sino para la sociedad no es transparencia. O sea, cualquiera va a decir, bueno, puede seguir mintiendo el INDEC, total, ¿quién me garantiza o qué nos puede, qué hecho positivo nos puede garantizar que eso no sea así, ¿no? Sí, bueno, en principio te agradecemos esta definición de normalización desde el punto de vista de ustedes, de los trabajadores, porque normalización, uno imagina desde el punto de vista de Todesca, puede ser continuar con el cartelito INDEC atendido por sus dueños. ¿No? Cambiamos de gobierno, entonces ahora vamos en busca de otras lecturas forzadas. No, yo creo que no. A ver, yo creo que fue parte de la campaña del macrismo, recuperar el INDEC. Claro. Y que vuelan los técnicos que habían sido pasados por la intervención. Uno de ellos es claramente la licenciada Cintia Poc, que aparte de ser delegada hasta que la jubilaron, uh-huh. y delegada de ATI en el INDEC, y miembro de la CTA Autónoma, secretaria de Formación, fue una de las que, con otras de trabajadoras de la encuesta permanente de hogares, del equipo histórico de la encuesta permanente de hogares, defendió la democratización de los datos. Es decir, los datos, mientras ella fue directora, y yo creo que van a volver a ser así, uno los podía tomar, un estudioso o alguien que quiera hacer una investigación de la web del INDEC, y para cruzarlo con otros datos, uh-huh. de la encuesta permanente de hogares. Y eso es algo que debemos recuperar. Por eso, si hoy dicen que volvieron algunos funcionarios, algunos técnicos desplazados, son nuestros compañeros. Es también Marcela Almeida, que tuvo una causa en el fuero laboral para recuperar sus tareas. Claro. Llegó a la Corte Suprema, la Corte Suprema le dijo que no, que tenían que hacerle caso a la sentencia de primera instancia que ya había refrendado la Cámara. Es también los compañeros de el equipo técnico del índice de precios al consumidor a nivel nacional, que fue discontinuado por Cristina Fernández de Kirchner. Pero si van a usar nuestro nombre y hombres, mujeres, para decir que está normalizando, bueno, les deberíamos dar malas noticias. Faltan una veintena de compañeros, que fue promesa del actual presidente, que fueron expulsados del organismo para volver, y para eso la excusa es que no vuelven porque no hay presupuesto. Me parece muy muy poco creíble, más cuando el INDEP para ellos es la cara visible de la gestión. Claro, a eso me refería con el cartelito, ¿no? Un cartel, bueno. Es simbólico, obviamente, no es así. No está pasando, ¿sí? Perfecto. No está pasando, mis compañeros. Si quieren volver, están esperando que haya una veña de quién, no sé, para que habiliten presupuesto. Para que vuelvan, la verdad es vergonzoso. Está bien. En este ámbito, y por mi parte, una última pregunta, que sí, por ahí nos corremos un poquitito de lo gremial puntualmente, porque se dieron a conocer unos números, sobre todo que impactan en el Producto Bruto Interno, es decir, el crecimiento del país, sobre todo 2007-2015. ¿Debemos creer en estos números? Mira, nosotros lo denunciamos, o sea, no tenemos la magnitud, porque imagínate que cuando empezamos a denunciar, o sea, la intervención del organismo empezó a entender que había cosas que había que sacar de la web y quitarnos de la mano de quien veíamos con una lupa lo que decían. Nosotros hemos denunciado que el crecimiento artificial, el achatamiento artificial de la inflación durante los años, durante el kirchnerismo, iba a generar una sobreestimación del Producto Bruto Interno. Claro. Y con eso iba a beneficiar los tenedores de bonos a todo el crecimiento de la economía. Es decir, que por un lado un supuesto fraude patriótico, que no sabemos cuál fue la magnitud del ahorro, pero por otro lado se sobreestimaron y se dicen que se pagaron entre 3.000 y 4.000 millones de dólares más, que eso podrían haber servido para hacer, entre otras cosas, viviendas que hacen falta, dotar de instrumentos y dotación a muchísimos hospitales públicos que hoy la gente no tiene dónde ir a hacer prevención en tema de salud, escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hoy, como te decía, vamos a sacar un comunicado donde vamos a decir que se intruyan los sumarios para investigar cuál es la responsabilidad que le caben a muchos de los técnicos, perdón, a muchos de los directivos que hoy están en el INDEC, y a esos ex directivos que siguen en el INDEC porque son trabajadores de muchos años, o sea, trabajaron en el organismo mucho antes de la intervención hecha por Guillermo Moreno. Claro. Con lo cual, me parece que ahí también se va a tener que, porque si no, no va a haber normalización. A ver, lo digo con nombre y apellido porque es público. Fernando Cerro, el actual director técnico, fue denunciado por el ministro de Economía, Alfonso Pergay, por el tema del TBI. Bueno, instruyan, y eso vamos a exigir hoy en el comunicado, instruyan los sumarios pertinentes y de haber alguna conducta dolosa de los que fueron en su momento quienes llevaban a cabo el cálculo del crecimiento, y si hay alguna acción dolosa o de defraudación al erario público, que haya las denuncias penales pertinentes para correr también de esa manera cualquier velo de duda a lo que esté saliendo hoy en el INDEC. Si sigue existiendo dudas respecto a la conducta de algunos funcionarios que están hoy en el INDEC al frente de algunas direcciones, si sigue existiendo personal que estuvo al frente de las direcciones de programas que fueron puestos en duda no solamente por los trabajadores del organismo, sino por ustedes, que son los comunicadores sociales, y por la sociedad en su conjunto, bueno, y sigue existiendo también la precariedad laboral, es difícil que vamos a hablar de normalización así tan gratuitamente. Me parece que la normalización es algo más es algo un poco más profundo que decir saqué el IPC, di a conocer que el PBI fue sobredimensionado, y yo diría vulgarmente chocolate por la noticia, ya se lo dijimos, y muchas de las denuncias, y no quiero caer en un exceso de protagonismo, fueron hechos por nosotros durante los años más duros del kirchnerismo. Ahora, con un kirchnerismo puesto bajo la lupa de la justicia, es fácil salir a criticar a quienes hasta hace muy poco fueron los todopoderosos y marcaban, por lo menos en el INDEC, creo, por lo menos en el INDEC, no quiero ser también grosero y expresar algo que no después no pueda probarlo, digo, pero por lo menos en el INDEC marcaban qué número de inflación debía salir y cuál era el número de pobreza. Pensá que en septiembre se va a dar a conocer el segundo trimestre, la pobreza del segundo trimestre de 2016, y de 2013 no se da a conocer un dato, y el último fue vergonzoso, el 4,7 de pobreza primer semestre de 2013. Raúl Llanesa, muchísimas gracias. No, vuelvo a plantearle o a decirle muchas gracias a ustedes, que siempre hacen un esfuerzo de tenernos en cuenta y consultar, y para ustedes ser una materia de consulta que no solamente nos agradecemos, sino nos honra. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Raúl. Bueno, Raúl Llanesa es delegado general de ATE en el INDEC. Ana, exactamente. Y el 16 de junio llegó Ana. Nosotros estamos un poquito atrasados con el saludo a Cecilia Litvin, que Ana no duerme. Supongo que es la realidad de Ceci en estos días. Exacto, con ella la felicidad. Muchos han nacido este año en este Enredando a lo Largo y han sumado a esto. Ana, Amanda, con A, muchos con A. Catalina, ya Catalina. Hemos saludado. Bien. Así que bueno, seguiremos seguramente sumando y agrandando a la familia del Enredando las Mañanas. Abrazo, Ceci. Solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, Enredando las Mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el Enredando.